Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. 14 de febrero, tercera audiencia, Karina Lucero, ¿qué opinión le merece? Bueno, hoy nos faltaron tres testigos que según la mamá de los chicos no fueron notificados. El tribunal nos garantiza que sí fue notificada, pero que a nosotros nos parecía una información bastante importante porque eran las últimas tres personas que vieron a Yamila con Lucas ir al lugar. Pero bueno, lo mismo, las testimoniales van a ser incorporadas en forma documental. Y bueno, creemos que estamos convencidos de que hubo un vínculo, una relación muy violenta, una persona muy celosa, una persona que esa noche anterior Yamila había salido, estaba conociendo a otra persona y que esto desembocó del enojo del acusado y que generó que la terminara matando. Bueno, el 1 de marzo son los alegatos, invitamos a que nos acompañen. Y después de los alegatos creemos que se va a dar el fallo. Los testimonios en general y si querés en lo particular son claros, son contundentes en cuanto al vínculo violento, ¿sí? Sí, todos los testimonios, lo que claramente quedó evidenciado, primero que ella quería terminar con esa relación, que hacía aproximadamente 2 meses había terminado con esta relación. Y todos llegaban a la misma conclusión, que él no podía entender que había llegado al fin esta relación. O sea, desde ahí comenzó una persecución, un hostigamiento, le empezó a observar todo el tiempo, aprovechándose de la amistad con los hermanos y el hecho de que uno de los hermanos de Yamil estuviera casado con la hermana de él. Era como un continuo, digamos, ir a la casa, ver qué hacía, con quién estaba, todo el tiempo la seguía. Así que bueno, las amigas, lo que ratificaron las amigas, ratificaron los familiares y el personal policial también que hizo el peritaje sobre los teléfonos. Lo que dicen es que él se empieza contradiciendo que hacía 2 días que no se comunicaba con ella, cuando en todos los teléfonos sale que esa misma noche hubo como 20 llamadas seguidas por parte de él, mensaje de texto. En donde en cierta forma es como que la estaba hostigando a que ella le dijera algo concreto, que no queda muy especificado qué es, porque bueno, también desaparecieron algunos mensajes del el teléfono del celular de él, pero quedaron en el teléfono de Yamila. No obstante, sabemos por un tío de Yamila que él, cuando aparece el teléfono, lo desarma el teléfono y lo vuelve a armar antes de entregárselo a la familia. Es decir, que tranquilamente pudo haber hecho también una manipulación del teléfono para hacer desaparecer algunos mensajes, ¿no? Karina, en la segunda jornada, la semana pasada, ¿quiénes fueron los que dieron el testimonio? Estuvo Maxi Garay, uno de los hermanos de Yamila, que está casado a su vez, y estuvo también dando una testimonial Carla Di Giovanni, que es hermana del acusado. Después hubo un personal policial de Córdoba que hizo toda la parte investigativa de la parte del peritaje de teléfono, las señales de teléfono, o sea, dónde estaban ubicados cuando se hablaron por teléfono. Después tuvo Valeria Barrera, que es la mejor amiga y es además prima de ella, que dio un testimonio muy contundente porque fue la que Yamila en confianza le contó muchas cuestiones. Y además es la que vio moretones particularmente de Lucas Giovanni hacia Yamila, es decir, que ya era una persona que venía ejerciendo violencia sobre ella, no solamente psicológica, también física. Y un personal policial que fue el que tuvo la búsqueda del cuerpo. Bien, ¿cómo querellante, el CEPROFA, cómo valora hasta acá el desenvolvimiento de la justicia? Bueno, mira, en realidad lo que quedó demostrado con esta situación es que Cruz del Eje está bastante desorganizado. Nosotros tuvimos 2 audiencias que fueron pospuestas por distintas circunstancias, pero siempre han sido situaciones de, digamos, de incomunicación. La segunda audiencia quedó también, la mitad de los testigos no vinieron porque no fueron notificados a tiempo. Y bueno, vemos esas cuestiones y además algunas preguntas que pudo haber hecho alguno de los jueces que molestó, a mí particularmente me molestó bastante, que son preguntas, que eran preguntas específicamente investigando siempre a la víctima, ¿no? Uh-huh. Esas cuestiones que alguna que está en el ejercicio de los derechos del género sabe que no son preguntas inocentes. Uh-huh. Así que bueno, esto también creo que lo expusimos inclusive en el Facebook, porque la verdad es que fue muy molesto. Pero además, lo bueno es que, por ejemplo, los periodistas también se dieron cuenta de esta situación. Bueno, inevitablemente es difícil en estos tiempos cambiar una mentalidad que hay dentro de la justicia. Es una justicia muy patriarcal y los jueces son parte de eso también. Pero bueno, yo creo que con el tiempo y siguiendo insistiendo, peleando estos fallos que salgan como femicidio, creo que vamos a lograr de a poco que la justicia de Córdoba cambie. Muchas gracias, Karina. Para La Oreja. Noticias en Radio Panamericana, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy.